No vuelvo a enamorarme, no creo en tus mentiras. Se te acabó la farsa, fuera de mi vida. Ciega, solo buscaba creer en cada noche que dormimos piel a piel. Cada caricia se ha quedado en el ayer y ya no quieren volver. Yo te amé y ya no tengo nada más.